eran capaces de criar dos pichones, y como alternativa de manejo, si algún día uno lo tiene que usar, aprovechar esos huevos abandonados por el macá y a ver qué hacían los plateados con pichones de tobia, si los podían criar, y bueno, ni hay más que pasar. Entonces se hizo todo un manipuleo dentro de las dos colonias, la Luna Encantada, tanto la colonia de Tobianos como la colonia de Plateados, un poco para garantizar que los plateados todavía estén sobre los nidos cuando se empezaba a hacer todo este tema de intercambio de huevos de Tobianos hacia el nido plateado. Le pusimos huevos de yeso a los plateados, y cuando llegaba la época que ya los Tobianos empezaban a abandonar su segundo huevo, de cambiar el huevo de yeso por un huevo de Tobianos. Sentido, no hacíamos el intercambio apenas se ponían los huevos. De hecho, los tobianos son mejores padres que los plateados, frente a las gaviotas y huevadas arriba. No me acuerdo bien la cifra, pero eran más o menos 10 huevos de tobianos que fueron a parar nido del plateado, y con certeza, a nivel subadulto, ya con plumas de vuelo, había, no me acuerdo si eran 2 o 3 que llegaron a ese estado. Entonces se pudo comprobar que, como posible alternativa al manejo, si uno tiene que buscar padres postizos para esos huevos abandonados el día de mañana, por lo menos plateado, los puede criar. Estamos muy con las dudas con el tema del imprinting y todo lo demás, y estos pichones se adoptaron costumbres de plateados, pero eso no se sabe. Yo personalmente lo dudo que uno haya metido la pata ahí y que de ahora en más empiezan a surgir híbridos por todos lados. Y en el caso del tobiano, la otra cosa que quería comprobar, Gary, era o ver realmente si los tobianos eran capaces de criar los dos pichones. Entonces ahí hubo todo un manejo que implicó pasar, más en el caso de Gary que el mío, de horas sentado al lado de la colonia, tomando las horas en que se estaban poniendo los huevos, y todo el manejo este del intercambio de los huevos se hacía cerca de la eclosión. Entonces sabíamos más o menos cerca de eclosión que se hizo todo el intercambio. O sea, huevos de tobiano le pusieron de plateado y plateado le pusieron huevos de tobiano. No. Entre tobianos mismos, para que los dos huevos nazcan al mismo tiempo. El gringo ahí también se manejó, iba marcando los huevos, que a medida que se iban ensuciando, los roscaba, sacaba el marrón de la misma cáscara, e iba marcando, sabía cuál era el primero, cuál el segundo, en base a las horas, a la hora en que había puesto el huevo, sabía que huevos iban a qué nido. Dos huevos de más o menos 10 nidos eclosionaron al mismo tiempo. ¿Y para qué se buscaba que los macás estuvieran? Se intercambiaron dos huevos de un mismo nido a dos macás distintos. Sí, el tema, la nidada de dos huevos. Uno te nace un día antes, o hay un día de diferencia entre cada huevo. Queríamos saber. O todo el manipuleo era para que los dos huevos eclosionen al mismo tiempo, el mismo día. Y todo para ver si los tobianos eran capaces de criar dos pichones. Ah. El tema que, bueno, no son capaces de criar dos pichones. Alimentaban a uno, lo demás. Se produce lo que se llamaba el gringo, o lo que se acepta como término válido, el cainismo. Ah, claro, sí. El cainismo que... siempre había un hermano que sobresalía en relación al otro, y entonces a la larga era el que siempre recibía mayor cantidad de alimento, y el más débil de los dos se perdía. ¿Y alguna vez viste un macá criar dos pichones? No. Nunca. Qué mal. Con eso terminaba el tema de los manipuleos. Confesando metidas de pata con el tema de los huevos de yeso, los plateados. sentido, teníamos mapeado todos los nidos en las dos colonias, el del tobillón y el del plateado. Pero entre que con el viento algunos nidos cambiaron de lugar y todo lo demás, hubo un pobre plateado que estuvo casi 2 meses sentado sobre el huevo de yeso. En sentido, hacía 2 meses que el último huevo había eclosionado y ahí estaba el pobrecito. Y entre que, bueno, iban naciendo los pichones, uno empezaba a desviar la vista de lo que era la colonia y, bueno, pasó a desaparecer y salió el yanqui a eliminar el sufrimiento del bicho este y ya ni forma de huevo tenía, era un gusano pasado por agua. Y bueno, el pobre plateado todavía lo seguía viendo el gusano ese como huevo. Se revolvió el yeso a la mierda y pobrecito. Primeros pobladores, ¿no? No, primeros pobladores, hacer referencia a que muchos de esos, o muchos que conocimos, eran los primeros en su lugar y que con el cambio de ideología, si alguno lo quiere poner, esa vieja época nunca se va a reproducir con los descendientes de esos primeros, que son yendo de norte hacia el sur, que es el caso de Garitolandia con su famoso camino que llegó hasta arriba a la meseta, que bueno. Esa es la meseta de las Vizcachas, ¿no? No, meseta del Lago Buenos Aires, a mí está lo en la estancia de la Vizcaína. Ah, la Vizcaína. La Vizcaína. El caso de los. ¿Dónde? No, yendo a la zona del asador de Pedrín Kovacic, que el viejo de él, primer poblador en la zona, y bueno, Pedrín por loco nomás, todavía está, pero no bajo la misma filosofía de echar raíces en la zona del asador. Y que si uno ve la infraestructura de la zona nada más, ves lo que dejó el viejo y Pedrín realmente no está dejando nada. ¿Cuál era el perfil, Andrés, de esos primeros pobladores? Y eran corajudos, se metían en el lejano oeste, hablando de Santa Cruz, iban a lo desconocido con las bolas bien puestas, mucho coraje, y bueno, poblaban lo que no había estado poblado, entre comillas, antes. Casi todos inmigrantes europeos, ¿no? Muchísimos yugoslavos, de los que son más en la zona sur, uno habla que son familia Separnich, de Laguna La Nevada, croata. Caso Pedrín, croata. Kovacic, Sitanovic de la zona del lago Guío, lago Columna, croata. Parece que todos los ingleses y alemanes eran más hacia la costa, salvo la costa, zona del lago argentino, que estaban los Brown y compañía, Estancia Las Nieves, Alta Vista. Pero lo que iba antes era de que esos viejos, en vez de ser reemplazados por sus descendientes, eso se murió esa iniciativa y coraje inicial de poblar esta zona y no quedó nadie para seguir con el trabajo de ellos. Entonces uno revisita a través de los años lugares que uno ha encontrado poblados, la zona de Escarchado, lo que era en un momento 5 estancias, con el correr de los años que estuvimos en la zona de Escarchado, esas 5 estancias se unificaron en uno y el dueño de esa única estancia vivía acá en Buenos Aires. Entonces lo que eran en un mínimo 5 familias en 5 estancias distintas, desapareció todo. Y uno llega a la meseta del Stroll, que era quizás de las mesetas altas, las más pobladas que recorrimos, y habían taperas por todos lados y nadie que iba a continuar con ese coraje de los primeros pies. Todos se dedicaban a la ganadería, ¿no? Todos, absolutamente todos. Y no sé si es, bueno, uno empieza a hablar ahí de economías, de fluctuaciones en el precio de la lana y todo lo demás, que uno no vio esa, o uno no fue testigo de esas primeras promesas que tentó la gente a esta zona, pero obviamente esas promesas quedaron en la nada en la época que lo vimos nosotros ahí por las mesetas. gente ya no está. Bueno, Garitolandia, Meseta de la Buenos Aires, estaba el Dublé, ¿cómo? El Dublé de San Adolfo, van a saber en qué queda la distancia de él cuando el viejo ese desaparece. ¿El origen del Dublé, sabes cuál es? Esa meseta del Viedma, mi viejito Bromel, que miembro fundador de la Asociación Natura y todo lo demás, una joya de viejo, que creo que el hijo todavía sigue, sí, creo que todavía está viejo, y el hijo está siguiendo manejando la estancia, pero... Jordana, ¿te acordás después? Cerca de la estancia San Adolfo, cerca de Altavista, una persona mayor. Una huerta muy linda, nos regaló lechuga, un montón de verduras. Estoy intentando acordar algún poblador viejo más. Pero por lo menos eso como ejemplo de los que fueron y los que no están más. Los pioneros, ¿no? Ya los primeros.